Bueno, bien, bien eso. Vamos entonces a pedir ayuda a la Honorable Lucio Lanca. Bien concentraditos todos. Depende de la concentración que nosotros podamos recibir el auxilio. El Padre mío, Señor mío, Dios mío, tú que eres, en el ser mío, eterno, Jesucristo, que la fuerza y la corazón de mi alma, me conceda la divina gracia de seguir, de rezar, de suscitar, de implorar por mí, por esta hermandad y reunida ante los amados maestros de la venerable Logia Blanca, Señor Obispo, de la ley divina, al venerable maestro Lázaro de Sancho Ramael, al venerable maestro Rancho, Sacratísimo Espíritu Santo, a mi Señor Cristo, la bendita Diosa Madre Naturaleza, a sus dioses, genio Deva y elementales de bendita naturaleza, a los amados maestros del espacio y del ángel del rayo Maya, a los venerables maestros del círculo de la humanidad solar, al Señor Jehová y todos los ángeles del cielo, a la bendita Dios Estela María y al bendito Cristo Lucifer, a la fuerza sagrada del Padre, el Hijo y el Santo, a las siete potencias de naturaleza, dignos de pedirle, rogarle, implorarle, suplicarle, sin darnos permiso, asistencia, ayuda y protección para realizar este trabajo en beneficio de la vida espiritual y de la vida física de cada una de las personas que aquí nos encontramos. Te lo suplico, el infierno bendito y glorioso seres, prende tu corazón con nuestra alma. Así sea. Así sea. Yo lo hago verbalmente, usted lo hace internamente, con el anhelo que están sintiendo, se ha producido con todo que tenemos y avanzar espiritualmente. Padre mío, Señor mío, Dios mío, tú eres mi real ser, mi Dios interno. Jesucristo fue la fuerza de mi corazón, de mi alma. Seguí adorable y bendito ser y concederme la divina gracia de invocar al divino Dios del movimiento. Es tal, bendito Dios del movimiento. Hoy llamo, invoco el nombre de Cristo por el poder de Cristo, por la majestad de Cristo. Venid hacia aquí, concluir glorioso ser. Amén. Ejecal, bendito Dios del movimiento, llamo, invoco, en el nombre del Cristo, por el poder de Cristo, por nuestro Cristo, venid hacia aquí, concurrir glorioso ser. Amén. Ejecal, bendito Dios del movimiento, llamo, invoco, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Venid hacia ti y concluir glorioso ser. Amén. Ejecal. Bendito Dios del movimiento. Os hemos llamado, os hemos invocado para implorarle con la fuerza de nuestro corazón, de nuestra alma. Seguidme adorable y bendito ser en el nombre del Cristo, por el poder de Cristo, por la majestad de Cristo. Derramar en cada una de las personas que aquí nos encontramos su armonía, su paz, su amor, su gracia, su fuerza y su divino poder. Bendito Dios del movimiento Ejecal, le imploramos, le pedimos, le rogamos que de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre, bien amado, serene, adorable y bendito ser, concedernos la divina gracia de poner a través de sus ángeles del movimiento en actividad todas las partes internas de nuestro ser para que se produzca una necesidad de adentro hacia afuera de avanzar en el camino espiritual de cada uno de nosotros. Bendito Dios del movimiento, imploramos tu ayuda, tu asistencia, tu asesoramiento para lograr en una forma objetiva y consciente producir la red. Vivirla, aprovechar la revolución interna que se ejecuta o que se da a través de su divina gracia y de su divino poder, a través de sus ángeles del movimiento, activando todas las partes conscientivas de nuestro ser para que ella entre en actividad en la obra que cada uno de nosotros estamos realizando. Te lo imploramos, bendito ser, por las necesidades espirituales que cada uno tenemos y queremos avanzar en ese camino. Bendito Dios del movimiento, ejecal. Pedimos que sus ángeles del movimiento nos asistan, nos protejan, nos ayuden para vencer a los opuestos de nuestro ser, para lograr el triunfo en la obra del Padre dentro de cada uno de nosotros. Por el Cristo, por el Cristo, por el Cristo. Tal bendito Dios del unimiento, asistirnos, asesorarnos, ayudarnos en el avance que necesitamos hacer espiritualmente. Te lo pedimos con nuestro corazón, con nuestra alma. Así sea. Así sea, que sí sea, sin así Así sea. sea. El vino, Dios del movimiento, el cancel, el salzado, y nuestro amado maestro. Demasiadamente exaltado, lo debemos hacer con mucho respeto, con mucha mística, teniendo los estados internos nos permitan relacionarnos con ese ser bendito. Padre mío, Dios mío, Señor mío, tú que eres mi ideal ser, mi Dios, mi ser, me suplico con la fuerza de mi corazón, de mi alma serena, invocar la divina presencia del venerable maestro de la Samarán. Venerable maestro, Sanat Kumará, Sanat Kumará. Hoy llamamos, nos invocamos en el nombre de Cristo, por el poder de Cristo. Hola, maestro de Cristo. Venía hacia así concluir glorioso ser. Anfía, vámonos a casa. Venerable maestro de Sanat Kumará, Sanat Kumará, Sanat Kumará. Hoy llamamos, nos invocamos en el nombre de Cristo, por el poder de Cristo, por la majestad de Cristo. Venid hacia aquí con tu divino ser. Amén. Vámonos a casa. Venerable maestro, Sanat Kumará, Sanat Kumará, Sanat Kumará. Hoy llamamos, nos invocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Venid hacia aquí con tu divino ser. Amén. Venerable maestro, de una cámara, te hemos llamado, te hemos invocado para implorarle con la fuerza de nuestro corazón, de nuestra alma, su divino, adorable y bendito ser, concedernos la divina gracia. En el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad de Cristo, derramar en cada una de las personas que aquí nos encontramos su armonía, su amor, su paz, su gracia, su fuerza y su divino poder. Venerable Maestro Sanat Kumará, te pedimos, le rogamos, le imploramos, le suplicamos, con nuestro corazón, con nuestra alma, señor bendito y glorioso ser, concedernos la divina gracia, a través de la voluntad de nuestro amado Padre, de nuestro Cristo interno, nuestra bendita Madre de Kundalini, concedernos la divina gracia de admitirnos en nuestro sagrado colegio de iniciados, bendito ser. Imploramos, pedimos, rogamos, seamos admitidos en nuestro sagrado colegio de iniciados. Pedimos, favorable y bendito ser, por intercesión de nuestra bendita Madre y por el poder de la voluntad de nuestro Padre, bien amado, por la voluntad de nuestro Cristo interno, imploramos, pedimos que se nos acepte en su sagrado colegio iniciado. Necesitamos iniciarnos en los misterios crísticos. Pedimos, bendito ser, que tengamos su auxilio, su ayuda, su guiatura, su protección en todos los procesos internos del trabajo de la iniciación. Imploramos, adorable y bendito ser. En nombre de nuestra bendita Madre, nuestro bendito Cristo interno, nuestro Padre bien amado, se digne asignarnos si no tenemos un gurú. Se nos asigne un gurú para que internamente nos conduzca, nos instruya, nos proteja, nos guíe en los diferentes procesos de nuestra conciencia. Pedimos, venerable maestro Sanat Kumará, Seguimos consejando a la generación de nuestro santo gurú. Si no lo tenemos, se nos asigne. Y que él nos conduzca internamente a los sagrados templos de la bendita logia blanca para allí recibir instrucción concientiva acerca de la obra que cada uno de nosotros nos propone realizar. Pedimos, venerables maestros de Nakemara, que con sus ángeles de la galaxia se dignen darnos la ayuda, la protección, la asistencia, la guiatura que necesitamos en nuestro trabajo espiritual. Te lo pedimos, bendito y glorioso ser, con la fuerza de nuestro corazón, de nuestra alma y de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre y amado, nuestra bendita Madre en nuestro Cristo interno. Así sea. Así sea, así sea, así sea. Padre mío, Señor mío, Dios mío, le pido ahora con mi alma, con mi corazón, se viene a concederme la divina gracia de dejar en nuestro mente al bendito y glorioso San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, San Miguel Arcángel, San Miguel Arcángel. Adorable y bendito seas, te llamamos, te invocamos. En el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Venía hacia aquí con tu glorioso ser. Amén. Vamos a nuestras trazas. San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, bendito y glorioso ser. Te llamamos, te invocamos. En el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad de Cristo. Venía hacia aquí con tu divino ser. Antia, Vaunasastrasa, venerable, bendito San Miguel Arcángel, San Miguel Arcángel, San Miguel Arcángel, bendito y glorioso ser. Te llamamos, te invocamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Venía hacia aquí con tu glorioso ser. Antia, San Miguel Arcángel, San Miguel Arcángel, San Miguel Arcángel, bendito y glorioso ser. Te hemos llamado, te hemos invocado para implorarle con la fuerza de nuestro corazón, de nuestra alma, seguimos, bendito y glorioso ser. En el nombre del Cristo, por el poder de Cristo, por la majestad de Cristo, derramar en cada uno de nosotros su divina gracia, su bendición, su luz, su amor, su fuerza y su divino poder. San Miguel Arcángel, bendito y glorioso ser, le implorамos, le rogamos, le suplicamos con nuestro corazón, con nuestra alma, en nombre o de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre y amado, de nuestra Madre bendita, Devi Kundalini, Jesucristo íntimo, serine, adorable y bendito ser, infundir ese espíritu de guerra que su divina gracia posee en la conciencia de cada uno de nosotros, para que dentro de nosotros exista ese entusiasmo, esos anhelos, esa fuerza interior que nos lleve a enfrentarnos a nuestra legión y vencerla. Bendito ser, triunfe siempre, desde el amanecer de la vida combatida a las huestes del mal. Ayúdanos, bendito ser, para que podamos nosotros enfrentar las huestes del mal dentro de nosotros mismos, nuestras creaciones perversas que tenemos, y lograr vencerlas. Adorable y bendito ser, esas fuerzas nos tienen atados, no nos permiten, gloriosos y benditos seres, avanzar en el camino espiritual. Adorable y bendito ser, imploramos, rogamos, suplicamos que con sus ángeles de la guerra nos asistan, nos asesoren, nos protejan, nos orienten y nos guíen a que la fuerza del mal dentro de cada uno de nosotros no puedan hacernos desistir del propósito que tenemos de eliminarla dentro de nuestra conciencia. Adorable y bendito ser, imploramos, pedimos, rogamos, con la fuerza de nuestro corazón, de nuestra alma, serine ayudarnos a romper esas cadenas que nos tienen las huestes del mal que cargamos dentro de sí mismo, que no nos dejan avanzar en nuestro camino del trabajo de la disolución del yo. Bendito y glorioso ser, escuchad nuestro ruego, nuestra súplica, se lo hacemos con nuestro corazón, con nuestra alma. Bendito ser, ayúdame, danos esos impulsos internos que nos lleven a enfrentar a nuestra legión y vencerla. Te lo suplicamos con nuestro corazón, con nuestra alma, glorioso y bendito ser. Imploramos que esos ángeles de la guerra retire de este pueblo aquí reunido las fuerzas negativas, tenebrosas, que buscan estabilizar la obra espiritual de cada una de las personas que aquí nos encontramos. Se lo suplicamos, se lo imploramos con nuestro corazón, con nuestra alma, adorable y bendito ser. Así sea. Así sea. Así sea. Así sea. Padre mío, Dios mío, Señor mío, te suplico que en mi corazón y con mi alma se diga la infinita gracia a los amados maestros de la venerable los hablantes, a Señora Nubia y Espanquillo Jueces de la Ley Divina, al venerable maestro Lágin, al venerable maestro de Nayeri, al venerable maestro Ransom, el sacratísimo del Espíritu Santo, a mi Señor Jesucristo, a la bendita Dios, Madre Naturaleza, a sus dioses, genios, devas, y elementales benditos de la Naturaleza, a los amados maestros del espacio, a los venerables maestros del rayo Magua, a los venerables maestros del círculo de la humanidad solar, al Señor que vaya a su coro de ángeles del cielo, a la bendita Dios, Estela Mari, al bendito Cristo Lucifer, a la fuerza federal del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a las siete potencias de naturaleza, los venerables maestros, al bendito Dios del movimiento vegetal y sus coros de ángeles del movimiento, al venerable maestro Sanatumará, sus ángeles de la gracia y los amos maestros que laboran en este sagrado colegio iniciado por escuchar nuestra súplica. A San Miguel Arcángel, por escuchar nuestra súplica, y sus ángeles de la guerra, por escuchar nuestra súplica, las que pedimos rogamos en Vitano y Colombia, se nos concedan de acuerdo a la verdad de nuestro Padre y el Amado, y de acuerdo a la bendita ley, de acuerdo a los más maestros de la venerable Logia Blanca. Así sea. Así sea. Así sea. Así sea. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Amén. Disminuyendo los extremos, seguimos recogiendo para ir a descansar, para que asimilen la conciencia de esas fuerzas que han quedado depositadas en nuestro interior para bien de nuestra obra,